Un día, dando un paseo por el monte, un hombre vio sorprendido que una liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido, el cual no podía valerse por sí mismo. Le impresionó tanto ver este hecho que regresó al día siguiente para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo: "Caray, no todo está perdido. Si los animales que son inferiores a nosotros son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo haremos las personas". Y entonces decidió hacer la experiencia. Se tiró al suelo simulando que estaba herido y se puso a esperar que pasara alguien y le ayudara. Pasaron las horas. Llegó la noche y nadie se acercó en su ayuda. Estuvo así durante todo el día y ya se iba a levantar, mucho más decepcionado que cuando comencé a narrarles esta historia, con la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio. Sintió dentro de sí la desesperación del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza y el abandono. Su corazón estaba devastado. Casi no tenía deseos de levantarse. Entonces, allí, en ese instante, escuchó una voz. Una voz hermosa, en su interior, que le dijo: "Si quieres encontrar a tus semejantes, si quieres sentir que todo ha valido la pena, si quieres seguir creyendo en la humanidad para encontrar a tus semejantes como hermanos, deja de hacer el papel del tigre y sé simplemente el de la liebre". Y entonces se levantó con un gran regocijo en su alma. ¿Y tú? ¿Qué papel haces ahora?